Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de No es país para viejes, y voy a hacerlo otra vez sobre la alegría. Bueno, las canciones que me alegraron la vida. Y tengo que pedir disculpas antes de nada porque en el programa anterior dije que no íbamos a escuchar mucho jazz en este programa, pero no sé cómo me puse a escuchar un tema, de ahí pasé a otro, y cuando me quise dar cuenta resultó que todo lo que estaba escuchando era música hecha por hombres negros y mujeres negras, o sea, prácticamente el 99%. Bueno, al final resulta que ha salido jazz, ha salido... No hay blues, mira, hay jazz, hay ska, hay funky y hay soul. Así que alrededor de este tipo de música vamos a hacer este segundo programa de la alegría. Y como he estado un poco, no baguete, sino la verdad no he tenido mucho tiempo y estas semanas en el trabajo me he mojado mucho, sobre todo esta última semana pasada, me he mojado mucho y me he aterido, así que he estado, no le he dedicado mucho tiempo a preparar esto. Así que bueno, siempre tenemos el recurso de la música, que se agradece. Y sí que voy a leeros, es que encontré unos poemas que me gustaron mucho en un libro que estaba leyendo, entonces los envié a mi amigo Paco y él me respondió con otro poema de una chica granaína que se llama Maite Gómez Molina. Muy jovencita y con un currículum, bueno, apasionante. Dice que, ella misma dice que nació en Madrid por accidente, pero que es granaína, o sea, de Granada por sangre. Y esta nació en el año 93. Estoy seguro que en el maravilloso programa del Canto de la Tripulación, que aunque lo escucho todas las semanas o cada vez que sale, es verdad que no me quedo mucho con los nombres, pero no me extrañaría nada que nuestro amigo Juan conozca a Maite y que hasta Maite haya recitado alguno de sus poemas en su programa. Ya me lo contará él. Como me han encantado, voy a mi manera, que es una manera bastante mala, voy a leer algunos de estos programas, perdón, programas, de estos poemas. Y vamos a empezar ya con la música, música, como os digo, música negra, y por supuesto, ¿con quién vamos a empezar? Pues con James Brown. Y no voy a poner la canción famosísima, que es la primera que conocí yo y que seguramente conocimos la inmensa mayoría en su momento, que era el Sex Machine, que se ponía en las discotecas. Joder, me acuerdo de las discotecas. Hubo una época que en las discotecas se ponía muy buena música, realmente buena música. Y luego también llegó la época de la electrónica, que también a mí me gustaba muchísimo. Los after hours, esas amanecidas en el Distrito 9. The Payback, que me gusta mucho. Es una etapa de James Brown que me encanta. Muy comprometido ya con cierta edad. Y muy comprometido con el movimiento afro. Y acompañado por unos músicos impresionantes como son Maceo Parker y Pee Wee Ellis. Y muchos otros. Suena ya James Brown de Payback. Hey! to get back. I need some get back. Payback. Payback. That is payback. Revenge. I'm mad to get down with my girlfriend. That ain't right. Hit him, Fred, hit him! Como veis, hemos empezado fuerte y seguimos con uno de estos poemas, los trabajos de Hércules. Se llama el libro y está editado, me lo fui a comprar, por Poesía Hiperión. Y recibió el premio Valencia Nova, el Institució Alfons el Magnánime. Alfonso el Magnánimo. Bueno, pues a ver qué os parece este que me ha encantado. No tiene título, pone uno y así es. Y dice: yo trabajo como una mula. Las mulas son cruces entre caballos y burras y son estériles. Quizás trabajar como una mula viene de que toda tu vida es trabajo, ya que no puedes parir, no puedes criar, no puedes crear. Relincha, come, tira del arado, espanta las moscas, vuelve al corral. En el pueblo de mi primer novio había una mula atada a un palo, y a su alrededor había dibujado un círculo perfecto, el radio de su cautiverio. Esclava como los corceles de un tío vivo, condenados a girar en torno a un eje, esperando, siempre esperando, a que se parta la cuerda, el motor, la fusta, el arado. Lo que la mula no sabía, ni nosotras tampoco, es que si se parte la cuerda, nos quedaremos a un paso del perímetro, dibujando un círculo nuevo cerca de la comida y lo conocido. ¿Quién nos va a volver a enseñar a no hacer nada? Esto que me ha contado una chica tan joven es lo que llevo yo planteándome toda la vida. Y creo que también se le llama lo de la zona de confort, ¿no? El miedo a salir de la zona de confort. Y aquí volveríamos a hablar del tema del tiempo, cómo ocupamos el tiempo con mil cosas, porque en el fondo tenemos miedo de que se nos vaya la vida sin ser muy productivos. Y ya sabéis que quien mucho abarca, poco aprieta. Y vamos a ir con el segundo tema de Dr. John, Making Whoopi. Dr. John, no sabría decir cuándo lo conocí. Mucha de esta música yo no tenía ni idea, digamos, no conocía al autor, simplemente la escuchaba en algún bar, pues es música que ponían mucho en los garitos de... También lo normal es que en Iturribide, en Barrencalle, que es donde íbamos, pusieran mucha música punk, ¿no? Y rock alternativo o rock radical vasco. Pero hubo una época también que empezó a entrar mucha música negra y por ahí yo creo que llegué a Dr. John, un músico al que luego seguí escuchando muchísimo en Londres, durante mi estancia en Londres en el año 90, creo que fue 89-90. Por ahí ya empezaba a tener discos de él y a escucharlo habitualmente. Bueno, vamos a escuchar lo que para eso hemos venido. Another bride, another groom, another sunny honeymoon, another season, and that's the reason for making whoopee. Lot of shoes, lot of rides, the groom is nervous. He answers twice. It's really killing that he's so willing for me whooping. Bitch, your little love nest down where the roses swing. Bitch, you that same sweet love nest. That ain't what the years can bring. He's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious. don't forget, folks. That's what you get, folks, for making whoopee. Another year, or maybe less. Oh, what's this I hear? Well, can't you guess? She feels neglected, and you suspect her of making whoopee. She sits alone most every night. He doesn't phone. He doesn't write. He says he's busy, but she says he's making whoopee. He doesn't make much money, only 5,000 per. Some judge who thinks he's funny said you pay six to her. Now he says, judge, suppose I pay her. Judge says, budge, right in the jail. You better keep her. Yeah, I think it's cheaper. Just make a whoopee. Then make it whoopee. Os contaba cómo había llegado a Maite por el poema que me mandó Paco y tengo aquí ahora delante el que le mandé yo, creo que fue el primero que le mandé, que vino en un... Bueno, yo soy socio de una revista que se llama Contexto, CTXT. Es... Podéis, aunque no seáis socios o socias, podéis entrar en la página web ctxt.es y tienes unos artículos muy buenos, de muchísima calidad. No es un diario, o sea, cuando alguien tiene algo que escribir, lo escribe. Y además hay colaboraciones con muchos otros periódicos independientes a nivel mundial. Y escribe gente buenísima, la verdad. Yo lo leo, estoy muy, muy a gusto y creo que con mi cuota mensual estoy apoyando una causa muy, muy buena. Aparte, no son tendenciosos, o sea, da igual el tema que traten, las opiniones son bastante objetivas. Objetivas entiendo también que para lo que a mí me gusta, claro, pero creo que puedes aprender muchas cosas y yo de hecho así lo he hecho, valga la redundancia. Y ahí, leyendo a Luis Echevarría, pues en sus diarios aparece un poema de Rosabetti Muñoz, a quien no conocía, que se llama Técnicas para cegar a los peces. Supongo que Técnicas para cegar a los peces sea el nombre del libro. Y este trocito que os voy a leer es el que aparecía en, como os digo, en Contexto. Y dice así. Ah. No me ha dado un tirón, ¿eh? Es que hay cursos para leer y para escribir, ¿no? Pues yo no he ido a ninguno, entonces no sé cómo se lee un A. Bueno, pero hay una AH, ¿no? Una A. ¿Cómo? Es que no me sale. Vamos a dejarle la. Voy a empezar con el siguiente. Dice: ¿cómo se desea pasar de un día a otro? sin arrastrar los pies, haciendo el recuento de minutos iluminados. Un puente de plata que se podrá cruzar después con el liviano peso de la memoria. Me voy a poner música y me voy a ir a por un vaso de agua porque estoy... Dios. Ay, me muero la risa. Fred Wesley y los GBs cantan un tema que se llama Damn Right I'm Somebody. Fred Wesley también, por cierto, es otro músico que tocó muchos años con James Brown. Y es un tío que hace un jazz funky que me vuelve loco. No le he visto, pero sí he tenido ocasión de ver a Maceo Parker, con quien han tocado también muchísimos años. Y que es, Maceo Parker ha tocado, por cierto, aquí, en Bilbao, en varias ocasiones. Y hemos tenido ocasión de verle. Bueno, Fred Wesley. Get asked me, say, are you somebody? I said, damn right I'm somebody. What do you say when I say, are you somebody? Damn right I'm somebody. Lynn Collins, Miss yeah. Collins, are you somebody? Yes, I am somebody. Well, she's a lady, thank you. Right on. Mr. Yeah. Ray, are you somebody? Damn right. Are you somebody, Brother Pinkney? You damn right. You sure got a lot of grip to say that. Yeah. Are you somebody, Brother Parker? Yeah, damn right I'm somebody. Yeah. What about you, Assalamu Alaikum? Well, Salaam. Mm-hmm. You know, we speak of love and happiness. Yeah. To me, happiness is Fred Wesley playing his horn. Bye. Bueno, estos poemas y, bueno, escritos, etcétera, tienen mucho que ver, o yo los leo porque llevo un tiempo bastante largo planteándome el tema del trabajo, cómo, o sea, que la vida, digamos, tenemos un tiempo que nos han dado, hemos llegado aquí y posiblemente, aunque no lo sepamos, cuando nacemos alguien nos da una tarjetita en el que vienen las horas, los minutos y los segundos que vamos a vivir. No estoy diciendo que yo me crea esta historia, pero bueno, es una metáfora. Entonces, tenemos que intentar que ese tiempo sea de calidad, y yo entiendo el tiempo de calidad como estar con las personas a las que quieres, poder hacer algo útil a la sociedad, o sea, devolverle a la sociedad las cosas que te pueda dar, y ya sabéis, los valores de solidaridad y amor y comprensión y empatía y tal y tal. Y tengo la teoría de que si estás haciendo, por desgracia, como ocurre a muchísima gente, un trabajo que no te llena, que no te llena plenamente, pues que estás perdiendo el tiempo. Así de claro. Es una cosa que pienso, y según me voy haciendo cada vez mayor, pues cada vez lo pienso más. Al final, es verdad, nos dicen que tenemos que trabajar para tener una casa, tener ropa, tener comida, etcétera, etcétera. Y está muy bien, pero tengo la idea, sí, no sé, se me va ocurriendo por ahí, que en realidad creo que trabajamos para que, o sea, la inmensa mayoría trabajamos para que unos pocos vivan de putísima madre y hagan lo que les dé la gana con ese dinero que nosotros nos sacamos de la espalda, ¿no? Que dirían, nuestro sudor y nuestra sangre. Y no quiero, bueno, tampoco entrar en demasiados detalles, pero es verdad que yo estoy de acuerdo en que a cambio de un dinero yo te doy mi energía, ¿no? Pero el tema del tiempo no lo tengo tan claro. Y de hecho intento leer mucho sobre esto de cómo controlan nuestro tiempo y te enteras de cosas muy, muy sorprendentes. Y en esas estábamos, y por eso el poema anterior que he leído tan, tan horriblemente mal. Y os voy a leer otro trocito que también le mandé a Paco, que dice así, que es de Mark Strand, un poeta maravilloso. Y dice: así que te quedas mirando y esperando, mientras asienta el polvo y las horas milagrosas de la infancia se pierden en la oscuridad. Y de esto es lo que ves. En una frase ha dicho lo que yo he tardado un buen rato en deciros. Thank you. Bueno, voy a leeros otro de Maite aquí. Este, el de la mula, ya os lo he leído. Tengo aquí delante el libro y mientras charlo me bebo. Al final no he ido a por agua, tenía una lata de cerveza y es lo que estoy bebiendo. Y puedo hacer varias cosas al mismo tiempo, soy un hombre peculiar. Y está aquí. Este es. Bueno, vamos allá. Dice: hay un trabajo antes del trabajo. La ausencia de oficio es una jornada completa. Aquí, si no produces, te vuelves invisible. Por eso me coso estos hilos y me vuelvo marioneta de mí misma. Fábrica que fabrica piezas para fabricar fábricas que fabrican. En este anuncio soy la que graba y la que actúa. Lo vendido y lo comprado. Lo robado. Han escondido pedazos míos por todos los escaparates y para recuperarlos debo ofrecer mi tiempo a cambio de oro. Hay que matar al héroe porque ni el héroe debería hacer estos trabajos, pero su ausencia deja en cada una de nosotras una pequeña carga nueva. Llamo a lo prometido, comunica. Y de una mujer a otra mujer, Marcia Griffiths, Dreamland. Y aquí sí me estoy acordando, es que me acuerdo de el Festival de Ska de Granada, que fui con mi amigo Andrés y aluciné. O sea, yo había escuchado algunas cosas de ska, está claro, ya había escuchado bastante ska y en Londres había muchos clubs de ska, pero en ese festival en concreto, ay, qué malo soy para los nombres y más así en directo, pero vino gente de muchísimo nivel. A ver si luego, cuando no esté hablando, puedo pensar un poquito más y os digo. Pero fueron 3 días ahí al aire libre en Granada y lo pasamos estupendamente y bailamos muchísimo. Qué buenos esos años. Qué buenos esos años de menos. Esos años de menos en las rodillas, en la espalda y en los pies. Bueno, Marcia Griffiths, Dreamland. Thank you. Pues yo os digo que, o sea, sí tocó Laurel Atkin y los Escatalites, me parece que también. ¿Qué cabeza la mía? ¿Y qué más? Alton Ellis no fue. Ay, se me ha ido la cabeza, de verdad. Pero bueno, fue muy buen festival. No sé, fíjate, no tengo ni idea de si en Granada lo siguen haciendo o ya se acabó. Porque de esto hace, os estoy hablando del año 2000 aproximadamente, o sea, hace 25 años. Yo ahora tengo 58 y puedo decir que hasta los 50 bailaba mucho. Ahora ya bailo bastante menos. De Paul B. Preciado, en el libro Disforia Mundi, editado por Anagrama Narrativas Hispánicas, hay una oración fúnebre. No os la voy a leer entera, pero un trocito. Nuestra Señora de las Ruinas ruega por nosotros. Nuestra Señora de los Ricos ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Violación ruega por nosotros. Nuestra Señora del Antropoceno ruega por nosotros. Nuestra Señora del Capitalismo ruega por nosotros. Nuestra Señora del Patriarcado ruega por nosotros. Nuestra Señora del Abuso Sexual ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Colonización ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Globalización del Mercado Financiero ruega por nosotros. Nuestra Señora del IBEX 35 ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Corrupción Política ruega por nosotros. Interesante el libro de Preciado. No lo leo, lo leo a ratos, no es fácil, pero la verdad me está gustando mucho y me está abriendo la cabeza. Me lo recomendó una amiga francesa que vino a casa, yo creo que hace 2 años, camino de... Ella es bailarina. Bueno, iba camino, voy a acabar la frase, iba camino de Japón. Iba a pasar una temporada en Japón sin mucha idea de lo que iba a hacer y lleva allí 2 años. Es una mujer interesantísima, de madre francesa, blanca, y padre africano, de Camerún. Y ella sufrió muchísimo en el pueblo en el que vivía, en la casa, etcétera, por su orientación sexual. Y me lo contó todo en una cena aquí en casa y me recomendó este libro de Paul B. Preciado, al que yo no conocía. La verdad es que hay gente que es bella por fuera y es bella por dentro. Y ya está, no hablo más. Pasamos un poco del ska de Marcia Griffiths y voy a poner que ya sé que a V40, que es una banda que me encanta. Me gusta muchísimo. Y esta canción es muy conocida. Cherry o Baby. Un poco de reggae. We'll be right back. De V40 tengo una anécdota, porque se supone que esto era para contar anécdotas, pero... A ver, V40 los conozco en el mercado de Camden y tengo ocasión de verlos en un garito pequeño. En el mercado de Camden Town en Londres, y estoy hablando del año aproximadamente 90, 89 igual. Es un barrio que, aparte del famosísimo mercado de Camden, y de que bueno, allí vivía Amy Winehouse, y allí tuve ocasión de ver en versión original, bueno, versión original por supuesto, esta es en Londres, pero la película Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Aquí llegó un poquito bastante más tarde, era su primera película, y lo vi en un cine que costaba un pound, una libra, muy barato, y pude verla, fui a verla no sé, 5 o 6 veces, me flipó. Lo que os iba a contar es que Camden Town es un barrio o un mercado donde hay mucha, mucha gente negra y sobre todo mucha gente jamaicana. Y allí conocí y tuve ocasión de ver a los V40. Y luego tengo otra anécdota muy graciosa. Tocaron en Madrid en la Casa de Campo con Joe Cocker. Y Joe Cocker me encantaba y me fui desde Bilbao, supongo que a dedo, porque de aquellas me viajaba mucho a dedo, y me fui a verles, y no sé por qué razón fui solo, tuve que ir solo desde el centro de Madrid caminando hasta la Casa de Campo. Me agarré una buena borrachera allí a base de cachis de cerveza, y sí, era de noche, y me perdí en la Casa de Campo y no supe volver. Y di vueltas y vueltas, yo no sé las horas de verdad, la cosa es que llegué de amanecida a casa. Y no tuve, prácticamente no recuerdo, creo que desde que dejé el parque hasta que llegué a casa no tengo recuerdo de haber ido a ningún otro bar. Tengo un recuerdo borroso, por supuesto, de haber estado caminando todo el tiempo. Y suena... Vamos a poner otra canción. ¿Y qué canción puedo poner ahora? Pues los Mill Brothers, por ejemplo, Paper Doll, por cambiar así bastante de... Pues ala, que es cortita. Ahí va. I'm gonna buy a paper doll that I can call my own. But all that other fellows can I steal. And then the flirty, flirty guys with their flirty, flirty eyes will have to flirt with dollies that are real. When I come home at night, she will be waiting. She'll be the truest doll in all this world. I'd rather have a paper doll to call my own than have a fickle-minded real life girl. I guess I had $1,000,000 or more. I guess I played the old game over and over. I just quarreled with Sue, and that's why I'm blue. She's gone away and left me just like all dolls do. I'll tell you boys, it's tough to be alone, and it's tough to love a doll that's not your own. I'm through with all of them, I'll never fall again. Say boy, what you gonna do? To buy a paper doll that I can call my own. A doll that other fellows cannot steal. And then the flirty, flirty guys with their flirty, flirty eyes will have to flirt with dollies that are real. When I come home at night, she will be waiting. She'll be the truest doll in all this world. I'd rather have a paper doll to call my own. A ver, os voy a leer otro cortito de Maite. Mira, pensamos que el progreso es ir a más, a mejor, lo mejor, hacia arriba, en línea recta, al atajo, a la eficacia de menor tiempo y mayor beneficio. Somos amigas de la velocidad y la idea de ir siempre hacia adelante, la primera, avanzar a toda costa. Pero al borde de un precipicio, esa mentalidad culmina en huesos y piedras, en la extinción de un grito. Una mentalidad industrial no puede aplicarse a todo. La naturaleza te lo puede enseñar todo acerca de la dulzura, si eres capaz de aceptarla, de apoyar la cabeza en la tierra. Ahí afuera suenan los pájaros como llamadas que la gente no coge. Pues eso, Maite Gómez Molina, Los trabajos sin Hércules, maravillosa. Y un poquito más de funky, Willis Jackson, Blue Gator, Blue Gator. ¡Hala! He traído otro librito de Alba Nivas, que es una escritora y pone ella, dice que es gimnosofista, sí, que no sé lo que es. Será una sofista que hace gimnasia, me imagino, no lo sé. Y nació en Bilbao en el año 1972 y yo no la conozco. Vive en París desde el año 2011. Y tengo un librito aquí que se llama Horas inútiles junto al Sena. Y bueno, pues habla de sus paseos por el Sena y después de ser madre. Volvemos a lo mismo, de cómo el tiempo de calidad, ¿no? Poder dedicarte, en este caso, a su hija y poder dedicar tiempo a la lectura, a cocinar, a comprar buenos alimentos, etcétera, etcétera. Otro libro interesante que encargo en la librería Luis Michel, ahí en la calle Elcano, aquí de Bilbao. La verdad es que este lo tengo un poco parado, este libro, pero me está gustando. Y vamos a poner otra canción, porque veo que no estoy yo muy inspirado hoy. Un poquito de... Mira, esta canción ya la había puesto, pero bueno, ¿cómo no vamos a poner a Aretha Franklin de nuevo? Ya lo puse en el programa de los derechos civiles, pero mira, vuelve a estar aquí, porque Aretha es la reina del soul. Lo era y lo seguirá siendo. Aretha Franklin, Change is Gonna Come. I was born by a river in a little old tent. Lord, and just like that river, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I always believed change was gonna come. It's been much too hard living, but I'm so scared to die. Don't know what's up there beyond the sky. It's been a long, long, long time coming, but I knew a change was gonna come. I used to go to the movies, and I try to go downtown. Somebody was always there telling me, little girl, you can't come around. It's been a long, long, long, a long, long I'm coming, but I always knew a change was gonna come. When I used to go to my brother, and I'd say, brother, brother, won't you help me, please? But he always wind up knocking me back down, down on my knees. There have been times where I thought, sure, I wouldn't last for long. But now I believe I'm able. I'm able to carry on. It's been a long, long, long, long, a long, long time coming, but I knew a change was gonna come. Oh my, it's been a long, a long time coming, but change has come. Querido hermano blanco, cuando yo nací era negro, cuando crecí era negro, cuando me da el sol soy negro, cuando estoy enfermo soy negro, cuando muera seré negro. Y mientras tanto tú, cuando naciste eras rosado, cuando creciste fuiste blanco, cuando te da el sol eres rojo, cuando sientes frío eres azul, cuando sientes miedo eres verde, cuando estás enfermo eres amarillo y cuando mueras serás gris. Entonces, ¿cuál de nosotros dos es un hombre de color? Toma ya. De Léopold Senghor, poeta de Senegal. Había una canción muy graciosa de Raimundo Amador que se llama Gitano de Temporá, que hablaba un poco de cómo aceptamos a los otros y a las otras, ¿no? La otredad cuando nos interesa, ¿no? Y así nos sentimos que no somos racistas, pero en el fondo lo somos, no nos vamos a engañar. Yo creo que ya para ir acabando y tirando, mira, tenía un tema con el que quería acabar el programa que es creo es el único que va a sonar que no es negro o negra, que es los Pogues, una banda irlandesa, pero de alguna manera podríamos decir que los irlandeses, los negros del mundo civilizado. Lo digo esto con toda la ironía, la retranca, pero les tengo un aprecio inmenso a los irlandeses y a las irlandesas. Aunque tengo que decir que la nariz me la estalló una boxeadora irlandesa que estaba borracha como una cuba en una fiesta en Londres y me malinterpretó cuando le dije que saliera para afuera. Estaba un poco faltando al respeto a la gente y a mí no se me ocurre otra cosa que decirle eso. Sal para afuera. Y cuando salió me metí un puñetazo que me estalló la nariz y con otro puñetazo me dejó noqueado. Luego me dijeron que a pesar de la borrachera que llevaba, ella era campeona, había ganado algún título en Irlanda. Los irlandeses son unos boxeadores y boxeadoras durísimos. Vamos a despedirnos con los Pogues, con un tema, If I Should Fall From Grace With God. Y decir, bueno, por desgracia, que una semana más tengo que hablar otra vez de lo mismo. Ya sabéis que hace ya un tiempo el acuerdo de paz que había entre Israel y Palestina, bueno, acuerdo de paz, no sé cómo llamarlo, pues lo han roto, ya lo sabíamos, cuando les ha dado la gana. Y el gobierno de Netanyahu han vuelto a masacrar a los palestinos y a las palestinas, matando a decenas de niños, de niñas, mujeres, ancianos, hombres, da igual. Al mismo tiempo que nuestro gobierno, así como el gobierno europeo, que a mí no me representa, lo digo desde ahora, han aprobado un plan, que ya lo dije en el anterior programa, para la compra de miles y miles de armas para defendernos de quién sabe quién. Es, no sé, me da tanta pena este tema. me parece tan absurdo y tan fuera de no sé, de lugar. O sea, al final, por eso os decía lo de el tiempo de calidad. O sea, estamos nosotros y nosotras matándonos para ir a currar, para poder pagar una casa, poder pagar una ropa, poder pagar una comida, para sacar tiempo para ver a las personas a las que queremos. Y de un día para otro así cogen y dicen, no, vamos a gastar todo el dinero, todo vuestro esfuerzo, vuestro sacrificio, vuestra sangre, vuestro sudor, vuestras lágrimas, lo vamos a invertir en armas para matar más gente, porque eso es lo que vamos a hacer con las armas. Joder, no, es tremendamente ridículo. No sé, yo no tengo la solución, ya me gustaría tenerla, pero nada, la música es lo que queda, la música, el arte, que es maravilloso, la escultura, la pintura, la escritura, el cine, los pájaros, los árboles, los montes, los valles, los ríos, la mar y toda la maravillosa gente que hay en este mundo, que somos mayoría. Pero no sé, siempre estos desgraciados y estas desgraciadas, no sé cómo lo hacen para salirse con la suya. ¡Ah! ¡Qué cabreo! Bueno, que hoy era el programa, era muy, muy alegre, con mucha música. The Pogues, If I Should Fall From Grace With God. Y hasta la próxima semana. Os quiero. I should fall from grace with God.